Des de Nou Barris, Ràdio RSK, buenas tardes, Catalunya. Comienza otra edición más de Consciencia Activa. Otra más, sí, dentro de la temporada 2014-2015. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, es un programa solo para buscadores de la verdad, de la otra verdad, la que no nos cuentan. Presentado y dirigido por Fina Cibrián. Con contrainformación, noticias, comentarios, análisis al hilo del refrán para una mente activa, la banda sonora de tu vida. Atendemos, como saben todos ustedes, a una de sus peticiones favoritas que marcó eso, su tiempo. Abrimos el más que esperado, añorado y deseado rincón de la poesía, siempre a cargo de nuestro técnico. No nos olvidamos ni muchísimo menos de nuestro espacio estelar, la entrevista, la tertulia, que hoy se viste de fiesta para recibir a un invitado de lujo. Se sienta ya en nuestra mesa de debate don Jordi Guas, le conocen ustedes, recuerden este verano que nos vino, que nos visitó y habló, bueno, de muchas cosas muy interesantes. Hoy ha venido a visitarnos, ha hecho un viaje, es un viajero incansable, escritor, litógrafo, bueno, muchísimas cosas. Y viene a explicarnos, bueno, su última aventura, su último viaje, como saben ustedes, es autor de varios libros y hoy nos va a hablar, creo que del Nepal. Eso será más tarde, pero ya nos acompaña en los estudios. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. También usted da la música, nuestros oyentes celebraron tanto, ¿verdad? Sí, traemos música especial. Especial conseguida en Nepal, precisamente. Bueno, ya digo que lo recordarán amigos oyentes porque recibimos en aquella ocasión muchísimas llamadas de apoyo en el verano pasado y en la anterior temporada. También nos iba a acompañar el juez don Javier Arana, pero este ya les adelanto que vendrá la próxima edición. Sí, hablarnos sobre el entorno de la vida política y social española, abusos, usos y demás. Como digo, la tertulia será un poco más tarde, hoy única y exclusivamente con don Jordi Guas. Esperábamos, como digo, al juez Arana, pero no ha podido ser. Ya vendrá, como les digo, en la siguiente ocasión. Todo ello, amigos oyentes, arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas musicales que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical a gusto personal de nuestro invitado, de Jordi, que igual que en la anterior ocasión aportará una música sabia y ligeramente dirigida, escogida por él. En la realización, la mesa, el control y los mandos, nuestro responsable técnico, Peter David. Y aquí detrás en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Y hasta aquí nuestro editorial de hoy. Seguidamente, como de costumbre, damos paso ya al primero de nuestros comentarios en la tarde de hoy. ¿Prisión para los terroristas? Pues no lo sé. Quizás sería mucho más interesante encontrar un lugar y un tiempo propicios para la reflexión. Y cómo no, llegar a la conclusión y a la conveniencia de que no se debe de privar a nadie de la vida, eso, de su vida, y en nombre de ningún dios inventado. Se nos ha anunciado que próximamente el gobierno cubano piensa poner en libertad alrededor de una cincuentena de presos políticos. Y yo me pregunto, ¿y qué? ¿Qué es lo que habrán aprendido a lo largo de todo su encierro? Pues mayor odio y resentimiento que si hubieran estado en libertad. Sin embargo, los diferentes gobiernos del mundo de distinta ideología y color, casi todos ellos en sus distintos códigos disciplinarios de ética y de moral, privan de su libertad a todos cuantos o que ellos infringen las leyes y las vulneran. Yo por mi parte, desde aquí, desde Conciencia Activa, digo que es mejor consenso y solución que no prisión. Y hasta aquí el primero de nuestros comentarios. Seguidamente damos paso a la música. Sí, una música, verán, qué singular, a cargo de Jordi Guas. Adelante, Jordi, con el primer tema musical que propones. Bueno, el primer tema es quizás el más típico del Nepal. Se llama Resham Firiri. No sé si lo pronuncio bien. Repítelo. Pero es una versión muy peculiar porque pertenece a un CD que conoce muy poca gente, en el cual unos músicos de música country tradicional de las montañas Apalaches se van al Nepal y mezclan su música folclórica con la música folclórica del Nepal y el resultado es sorprendente porque tanto unos músicos como otros se dan cuenta de que existen paralelismos, ¿no?, entre las melodías, las canciones, incluso la manera de tocar, por ejemplo, instrumentos, especialmente el más importante del Nepal, que es el sarangi, que es como un violín, ¿no? Sí. Y muchos músicos ambulantes que están por las calles del Nepal, especialmente en ciudades turísticas como Pokhara o Katmandú, pues los ves tocando el sarangi por la calle, lo venden también el instrumento, yo compré uno. Y generalmente la canción que más interpretan es esta, Res Ham Firiri. Y esta es una versión entre country y americana y música folclórica, especialmente, pues, especialmente es música folclórica nepalí, ¿no? ¿Verdad que esto también sería un encuentro entre, vendría a decir, entre los músicos puramente urbanos, urbanitas y así, y los étnicos, los salvajes, por decir de alguna forma, o como mucha gente les llama, por civilizar, tienen en común eso, que el ser humano, pues, tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan? Véase en este caso la música, ¿no? Aunan sentimientos, sentires, gustos por la música, ¿no? Aunan sí, tendencias. En este caso es... Se hermanan, ¿no? Es que te da a entender que todas las músicas, prácticamente todas, tienen un origen común, en que se remonta a miles de años, ¿no? Sí, sí. Porque aquí, dos músicas rurales como el country y de las montañas y la música folclórica nepalí, ya sea del Himalaya o de, uh-huh, o de la parte media del país, del Valle de Katmandú o del sur, del Terai, pues tienen ciertas similitudes. Y esto no tiene nada que ver con la música comercial que nos imponen. Sí, los poderes, sistema, ¿no? Y los intereses, claro, de las multinacionales relacionadas con la música. Bien, pues adelante el tema, nuestro técnico ya la tiene preparada. A ver qué les parece, amigos. Let us out, we're gonna move on to the Vean, vean, amigos oyentes, qué mezcla de estilos puros, genuinos, nativos todos ellos, sabiamente mezclados, bueno, algo original, sorprendente, que hasta entonces comentábamos aquí con nuestro invitado, nunca lo habíamos oído, nuestro técnico tampoco, y nos ha sorprendido agradablemente. Por esta parte, seguimos con los comentarios. Ahora me dirijo especialmente a todos aquellos amigos que viven en el sur. Estoy segura que alguno de ellos ha disfrutado en ver y contemplar cómo se desarrolla la vida taurina en total y absoluta libertad allí, en las dehesas, en contacto y armonía con la naturaleza, y la comunión con el ambiente en las noches de luna clara, y toda nobleza que el toro demuestra con la presencia del hombre, ya no escondido detrás del tronco de un olivar o entre las ramas entremezclado, sino en una proximidad y una cercanía hasta llegar a acariciar al animal casi, bueno, a tocarlo, y sin que el animal demuestre la más mínima intención, ningún conato de agresividad ni de peligro. Libertad, divina libertad, bendita. Qué distinto el comportamiento de este mismo animal, antes tan asequible a las caricias, si lo comparamos después de haber sido encerrado en un toril para ser sacrificado en la lidia. El engaño del capote no podrá ocultar, ni mucho menos, toda la agresividad, el ogro, el odio y la rabia contenidos que se mezclan con la peligrosidad de los movimientos por haber sido encerrado, hecho que además le robó al toro una buena parte de su nobleza, propia de su natural genética. Si el animal procede así de esta manera, ¿cómo creen ustedes, señores carceleros, que actuará un hombre que mide con parámetros de mayor altura el sentido y el valor de su libertad cuando se ve privado de ella? Pues adelante con el eslogan y en el momento oportuno. No a las presiones y sí a otros consensos y a otras soluciones. Como por ejemplo la música que nos propone de nuevo ahora Jordi Guas. ¿Qué traes para los oyentes? Bueno, ahora nos vamos a la música tibetana, la música budista, con el típico mantra de la compasión, en este caso también para mitigar el mal karma, que estuvo compuesto por una mujer que se llamaba Yese Songyal, no sé si lo pronuncio bien, porque estos nombres son un poco complicados, que era una tibetana que, de hace miles de años, no sé si miles o cientos. La cuestión es que su música se compiló en el siglo XVI. O sea que es muy antigua, claro. Sí, sí. No, miles de años no, porque... Pero cientos, sí, no, quizás, sí. El Tíbet se convirtió al budismo a partir del siglo VIII, siglo VII, VIII, ¿no? Pero bueno, son unos cuantos cientos de años ya. Sí. Y entonces, Semo Sonam es una cantante tibetana que ahora nos va a cantar un mantra, que es el Om Mani Padme Hum Ri, que es el mantra de la compasión y también para mitigar el mal karma, a partir de una composición de esta mujer, Yese Songyal, que fue compilado en el siglo XVI. Bien, pues adelante con el tema, nuestro técnico la tiene preparada y amigos oyentes, prepárense, porque seguro que con este tema podrán ustedes conectar íntime directamente con su yo superior. Dejen a un lado el ego y conecten con eso, con nuestra parte más noble y espiritual. Thank you. Vean, amigos, qué bellísimo tema, un puro mantra, acompañado por el canto de un pájaro exótico de allí. No, no sé cómo se llamará, quizá lo sabe nuestro invitado, pero es un entorno maravilloso, paradisíaco, salvaje, que invita eso, a la meditación y al encuentro con nosotros mismos, que estamos algo perdidos. Bien, aquí sí nos encontramos en nuestros estudios de Radio RSK, continuando con nuestro programa de hoy y nuestros comentarios que seguimos. Pero, ¿en qué país vivimos? La familia Puyol se niega a colaborar con la justicia en paraísos fiscales como las Islas Bahamas. Allí, donde tiene a buen recaudo una buena y considerable suma de dinero, esperando, al parecer, a que la justicia pase página. Por eso, por ser vos quien sois. ¿Dónde la justicia social, me pregunto yo, para con unos jóvenes detenidos por haber intentado recuperar espacios perdidos para personas que la vida y la sociedad les ha negado el pan y la sal? Que perdieron su techo por una banca abusiva. Que dieron su esfuerzo, su sacrificio para empresas en un trabajo que perdieron después. ¿Dónde los derechos de estas gentes, según el cacareado artículo constitucional, en el que se nos dice que cualquier ciudadano tiene derecho a hogar, trabajo y alimentos? Pregunto, ¿dónde y para cuántos se les atribuye este derecho? ¿Y por qué se le reclama al que no lo tiene y se le encierra, mientras que pícaros millonarios y ladrones les condenan la deuda del latrocinio, siendo para ellos la cárcel una aplicación más que lógica? Bueno, todo esto seguro que quedará aclarado en la siguiente intervención, en el siguiente programa, con la intervención, como digo, de nuestro juez y máximo conocedor de estos terrenos tan resbaladizos, don Javier Arana. Seguro que con su inteligente ironía todos ustedes lo van a saber y tener un poquito más claro. Por nuestra parte, seguimos con esta maravillosa música, como digo, tan especialmente y con de tan buen gusto elegida por Jordi Guas. ¿Qué tienes ahora, Jordi? Bueno, ahora le vamos a dar un poquito más de marcha. ¿Sí? Y bueno. Otra cosa muy curiosa también, que no se había hecho nunca, y es un... también músicos de los Apalaches. Ajá. Pero esta vez no se mueven de ahí. Pero, sin embargo, lo que hacen es... teniendo como base la instrumentación tradicional del country, de las montañas, componen mantras. O sea, utilizan mantras sobre la base de fiddles, de banjos, de guitarras. Y por ejemplo, son dos músicos, que son John Seskevic y A.C. Bushnell. Seskevic es profesor de yoga, está muy, muy influenciado por la filosofía budista, hinduista y tal. Uh-huh. Y Bushnell es fiddle, o sea, el fiddle es el violín rural. Uh-huh. Es un fiddle de Carolina del Norte. Entonces, lo que hacen es mediante mantras... Uh-huh. Esta composición. Esta composición, por ejemplo, se llama Krishna and Ram. Y en el disco que editaron, los dos juntos... se dedicaron a hacer música budista, hinduista y una canción también cristiana, también en lengua, en sánscrito, por ejemplo, y en tibetano. Uh-huh. Y es muy curioso porque, claro, la música country es de base, cristiana, baptista, sobre todo, cristiana protestante. Uh-huh. Pero aquí hay estos dos personajes que lo unen, que, artísticamente que hablando, lo unen todo y que introducen el budismo y el hinduismo en la música country tradicional. Bien. Esta canción se llama Krishna Ram. Sí. Krishna es Cristo. El avatar de la Trimurti hinduista, y Rama es otro dios hindú. Y por otro lado, la música india, que se casa con la americana. Se unen los dos estilos, América y la India, y el budismo y hinduismo. Con una base instrumental de country. Muy bien, adelante con el tema. Yeah. Vean, vean, amigos, qué mezcla de dioses. Rama, Krishna, Shiva, bueno, aunan ahí todos los dioses con todas las divinidades hindús, con unos estilos que se acercan, también tienen ahí ramalazos de pop, de rock, de lo que ustedes quieran. Algo ambiguo, bueno, maravilloso. Seguimos con nuestros comentarios en esta tarde que estamos tan bien acompañados. ¿De qué nos sirve la búsqueda y la expresión democrática de que si todos los países del mundo, de que la democracia es sinónimo de libertad? Pues la libertad termina cuando termina la seguridad. Podemos sentir toda la libertad del mundo, pero ¿y en el momento de tomar un avión? ¿Ante la decisión de visitar un país? ¿O sencillamente en el momento de realizar unas compras en un centro comercial? ¿O por qué no en el vagón de un metro en una hora punta? ¿Cómo hacer desaparecer de nuestro cuerpo, digo yo, las 100.000 hormigas que corre nuestro cuerpo por el miedo? Y los dirigentes políticos tienen la obligación sagrada de erradicar los miedos de la sociedad. Mientras tanto, tendrán una asignatura pendiente. No hay que olvidar que el miedo, aunque libre, en el sentir, es un freno en el desarrollo político, económico y social de cualquier país. Y que un país o un ciudadano que siente miedo no es libre, y si no es libre, por ende, tampoco es democrático. Democracia, bueno, no deja de ser un sistema, ni el más bueno ni el más malo, eso, un sistema. Seguimos con la música, que nos hace olvidar, bueno, todos estos momentos duros políticos que azotan al ciudadano, nos convierten en sus siervos y no nos gusta nada, porque odiamos el poder. Tenemos espíritu anarquista, que huimos de poder y de ser mandados. Nos gusta eso, responsabilidad, consensuar, obedecer, mandar, ser libres. Jordi, ¿qué tenemos ahora para nuestros siguientes? Ahora vamos a poner una canción de una de las cantantes nepalíes más famosas, contemporáneas, que se llama Annie Chojing Drolma, es del distrito budista de Katmandú, de Bodnath. Hay un libro aquí, traducido al castellano, que se llama La canción de la libertad, donde ella explica su vida. Y como gran parte de la totalidad de los beneficios que obtiene con la música, haciendo giras y grabando álbumes, los dedica pues a tareas benéficas, sobre todo por los niños pobres de allá del Nepal, ¿no? Y ante todo por la liberación de la mujer como mujer, que es ella, que la India está menospreciada. Es otro tema que también ella comenta, su dura vida, en este libro, La canción de la libertad. Me alegro como mujer que la comentes. La canción se llama Batas Chalio. Vuelvo a decir que no sé si se pronuncia bien, y es de su álbum Moments of Bliss. Es una canción preciosa. Muy bien, adelante. Ahora podrán comprobarlo, amigos oyentes, porque ya han visto ustedes cómo la otra vez celebraron el gran gusto de nuestro invitado de hoy, Jordi Guas, para la elección de la música, y no menos para la tertulia. Verán qué tertulia más interesante. Por cierto, es una monja budista. Bueno, también la clase religiosa tiene mucho que decir musicalmente hablando. mantra, puro mantra de esta autora, bueno, auténticamente genuina de allí, con una vida por lo visto espiritual muy interesante, que nos ha traído un tema bellísimo, como toda la selección musical que nos trae siempre Jordi Guas, que visita aquí, con su iniciativa, con nosotros. Por nuestra parte, seguimos, continuamos con los comentarios en esta tarde. La respuesta a la siguiente pregunta seguro que la aclararía nuestro ilustre y querido juez Arana con su intervención personal en el próximo programa, y no es otra que la clásica de siempre. ¿Y quién juzga a los señores jueces? Pues nos consta que alguno por ahí que ha sido juzgado y tratado y puesto en libertad con inmediatez. Si en cambio a los chavales de la protesta y de la queja son encarcelados sin ser juzgados, bueno, y en espera ahí, en las cárceles, a que pase el tiempo. Y muchos de ellos, cuando son juzgados, han cumplido ya con creces el tiempo estipulado y con arreglo a las faltas que ellos les quieren aplicar. Claro está, bajo nuestro criterio no han cometido ninguna, porque son más amigos que nadie de la justicia social y el pueblo, estamos con ellos. Entonces me pregunto yo, ¿no estamos en un país libre? ¿Y dónde está? ¿No es libre para la queja, para la protesta y para la manifestación? ¿Dónde están las retribuciones a estos jóvenes detenidos? Bueno, eso sí, detenidos más tiempo de lo debido y en concepto de daños y prejuicios. ¿Quién les retribuye todo este tiempo que no han podido trabajar y que han estado al margen de la vida social prácticamente? Encarcelados, cerrados, aburridos y desesperados. Y bueno, siendo, como digo, perjudicados. Desde aquí, desde Consciencia Activa, pensamos que estas leyes están pasadas de rosca en el tiempo y están hechas a posta y con mala fe. Está claro, pues, ya sabéis, chavales, con la política habéis topado con ella, con lo cual no esperéis nada bueno. Pero eso sí, ya contáis con el apoyo del pueblo. Por lo tanto, sí a la queja, a la protesta, a la manifestación, y cada vez estamos más con todos vosotros. Paciencia, que la justicia aunque lentamente camina, y un día no será de los capitostes, no será de los que mandan, será del pueblo y la aplicará el pueblo. Tiene una condición divina y como tal los benditos y los divinos, que son los pueblos, y los diablos, los malvados, son los mandatarios. Seguimos, amigos oyentes, con la música de esta tarde. Jordi, ¿qué traes ahora para los oyentes? Bueno, ahora traemos una canción que mucha gente la conocerá. Es una canción que compuso Stephen Foster, quizá el primer gran compositor de música pop, propiamente dicho estadounidense, uh-huh, en el siglo XIX. ¿Atrás queda? La compuso creo que cuando tenía 21 años. Uh-huh. A todo el mundo le sonará, no hace falta que diga el nombre de la canción, y ha sonado mucho en las películas del oeste. Y esta, uh-huh, canción ha sobrevivido gracias a la música country, ¿no? Porque si Stephen Foster era un compositor de música pop de Pensilvania, es decir, imaginemos que compuso la canción frente a un piano en un salón acomodado, pues esta canción pasó al sur, que ya era una canción inspirada en el sur, y entonces se convirtió en música country, en música tradicional de sureña, uh-huh, de los blancos de allí, ¿no? Entonces, volvemos a los músicos de los Apalaches, los músicos de country tradicional, que se juntan con los músicos nepalíes, y tenemos aquí una versión en exclusiva, creo que es la única que existe en el mundo, de este tema, que ya te digo, no hace falta ni anunciarlo, que todos cantado, ustedes la van a reconocer, cantado en nepalí, donde se mezcla música country y música folclórica nepalí, sobre todo porque está cantado exclusivamente en el idioma nepalí. Todos ustedes que aman el cine y han escuchado cine, y sobre todo América es un gran exponente, pues verán cómo sí que lo reconocen. Ya la tiene preparada nuestro técnico. Y aquí además interviene el sarangi, que es el violín este tradicional del Nepal, el banjo norteamericano a cargo de un experto como es Tony Trischa, y más instrumentos, ya lo veréis. Adelante, pues. Like a spaza jan, the chuma sa, chumaya. Seguro, amigos oyentes, que la han reconocido. Nos imaginamos el lejano oeste y no la India. Nada que ver, es, vamos, absolutamente una imposible imaginárselo. Adelante, Jordi. Sobre Susana, solo una cosita, y es que originalmente lo que luego se cambió por cuestiones del dominio anglosajón y todo esto en Estados Unidos, originalmente la canción hablaba de la separación entre dos esclavos negros durante los tiempos de la esclavitud. Y Stephen Foster, el compositor, fue el primer gran compositor que empezó a tratar a los negros en las canciones de los blancos con gran respeto. Ya está. Bien, después vendrían otros grandes, Martin Luther King, que abogaba por la hermandad, cuando decía: sabemos nadar como los peces, volar como los pájaros, y aún desgraciadamente en este siglo XX no hemos aprendido a querernos como hermanos. Algo tan simple. Bien, esto ya quedó atrás y creo que cada vez las desigualdades, bueno, se están acercando a distancias y estrechando lazos de hermandad. Por nuestra parte, amigos, seguimos con los comentarios. Próximamente entraremos en tertulia, pero antes algún comentario más y algún tema musical. A la siguiente pregunta, y en el tiempo de tertulia a la que ya nos estamos acercando, poder responder con toda perfección y conocimiento de causa nuestro invitado de hoy, Jordi Guas. ¿Qué países son los más corruptos? ¿Los ricos o los pobres? ¿Los desarrollados o en vías de desarrollo? ¿Los que viven en total pobreza? Pues miren ustedes por dónde son estos últimos. Y no por culpa de sus pueblos, de sus gentes, sino por culpa de los mandatarios que los gobiernan, que permiten que sean explotadas sus tierras, sus minas y sus recursos, dando su beneplácito a compañías extranjeras, abusadoras y explotadoras. Un buen ejemplo de ello son países como Sierra Leona y otros tantos de su entorno, Costa de Marfil, etcétera, etcétera, con abundantes minas de piedras preciosas y metales como el titanio, que muchos de nosotros llevamos en nuestras dentaduras, el titanio, o el Museo Guggenheim de Bilbao, que está hecho, eso, con el titanio, con este material de las minas del cono sur africano. Y los reyezuelos de estos países, honrados en sus orígenes, al poco tiempo de gobernar se demuestra que el poder termina por corromperlos y el pueblo y las gentes pagando las consecuencias. Siempre el pueblo, amigos oyentes, pagamos las consecuencias. Bien, mientras se quedan con esta reflexión, pasamos al tema musical siguiente, analizado por Jordi Guas. Adelante, Jordi. Bueno, es otro mantra budista. Se llama Harsan Temple. Es una grabación de 1996. Y es de un grupo de canto budista junto a un tal Hin Long Wen. Hin Long Wen. Se nos antoja un poco difícil su pronunciación. Pertenecemos a otras raíces, lingüísticamente hablando, pero es bellísimo, suena bien a los oídos todo lo que nace del pueblo y del alma de las gentes. Adelante con el tema. Oh. Bueno, un gregoriano mezcla de, como decíamos, así a micrófono cerrado, con nuestro invitado de hoy, entre gregoriano, para meditación, nos imaginábamos un templo y allí en lo profundo estos cantos, conectando nuestros espíritus con el más allá. Pero ahora, amigos oyentes, estamos en el más acá y seguimos con nuestros comentarios. Los países democráticos son todos muy ricos. El pueblo paga por todo, por casi todo. Se le aplican toda clase de impuestos que paga religiosamente. Multas a los coches. Y si no pagamos, multa y sablazo. Las arcas de Hacienda se llenan con tanta recaudación. Impuestos por alcoholes, tabacos, declaraciones paralelas, loterías, impuestos directos e indirectos. Bueno, nos perdemos en nomenclaturas. Somos muchos, muchísimos los paganos, todos, y pocos, poquísimos los recaudadores, comparativamente hablando. Y sin embargo se nos dice que no alcanza el presupuesto, que no hay dinero. Sin embargo se pagan las pensiones, se atiende a muchísimo gasto público y de representación personal de ellos, de los políticos, que hinchan las cifras. Muchísima obra pública innecesaria que se aborda y aún sobra dinero para robar. Que no nos salen de déficit, por favor. ¿No será que hay mucho pícaro, mucho ladrón de los aforados, los de cuello duro, de los de guante blanco, de los blindados? ¿Usted qué piensa, amigo oyente? Déjeme su comentario y recuerde, cosemanal@gmx.com. Seguimos, amigos oyentes, ya vamos a entrar directamente en tertulia, pero antes un último tema que nos tiene preparado Jordi Guas en su estilazo personal. A ver, adelante. Bueno, volvemos un poquito al ritmo alegre. Bien. Volvemos otra vez al ritmo alegre. Ajá. Esta vez con el álbum de John Sefcovic y A.C. Bushnell, a partir de una canción tradicional que se llama Falls of Richmond. Richmond es una ciudad de Virginia. Componen una canción dedicada al dios Shiva, que se llama Shiva at the Falls of Richmond. Vamos a introducir un poquito que lo que es la Trimurti de los dioses de la India, que son los tres dioses más principales, aunque tienen millones de dioses. Los principales son Brahma, Vishnu y Shiva. Sí. Brahma, digamos, es a grandes rasgos el creador, Vishnu es el conservador y Shiva es el transformador, el que produce los cambios. Esto visto desde un punto simbólico tiene que ver también con el tema astrológico de los signos fijos, de los signos cardinales en principio, de los signos fijos y de los signos mutables. Es decir, esto da para otro tema, pero quería establecer la vean qué puesto está en filosofía hindú nuestro invitado de hoy. Amigos oyentes, da gusto escucharle ya en círculos donde le hemos podido escuchar anteriormente en conferencias y en grupos. Bueno, siempre ha sido muy brillante y un gran conocedor de estas materias, de estos países, de estas tendencias tan desconocidas para muchos europeos de nosotros. A ver este tema que propone, ¿qué les parece? Vamos así con el tiempo avanzando, y entramos directamente en tertulia. Estamos a punto de entrar. A ver, antes este tema. Sé que es una divinidad de las tantas que nos perdemos a la hora de nombrarlas en la mítica y lejana India. Esto ya nos lo aclarará después nuestro invitado. Dios es un dios, Shiva es un dios masculino, masculino. Y su consorte se llama Parvati. Parvati, vale, vale, ya lo has explicado bien. Entrábamos en el último de nuestros comentarios antes de abrir nuestra tertulia, amigos oyentes. Alemania, país gobernado por un animal político llamado Merkel, tiene únicamente un 6 de paro. 6%. Esta es la fracasada a la que hacía alusión el inútil señor Zapatero, que dejó España como un solar. Durante su legislatura, como digo, la dejó más de un 21% de paro. Sí, sí, el inútil señor Zapatero, amigos. ¿No será que Alemania y otros países gestionan mejor sus recursos? ¿No será que Alemania tiene menos kilómetros de AVE que España, siendo mayor? ¿No será que tiene menos universidades y mejor situadas en el ranking y en el prestigio? ¿No será que tiene menos aeropuertos y más rentables que los de España? ¿No será que tiene menos cárceles y más sencillas? Es decir, a diferencia de España, sin que en las celdas haya, bueno, televisiones de plasma, piscinas de agua caliente para el ocio y otros lujos costosos que muchos de las que las hacen sostenible no los tienen en su casa. ¿No será que los ciudadanos alemanes tienen una educación diferente a la de los españoles y no piden créditos para pasar, por ejemplo, unas vacaciones, si es que no se lo pueden permitir? ¿No será que en España se hacen demasiada obra pública innecesaria, mucha de ella, demasiados comisionistas intermediarios que obligan a la necesidad de unos recortes sanitarios? ¿No será que hay 5 millones de parados y a la vez 5 de migrantes? ¿No será que un país y unos mandatarios tienen la obligación sagrada de atender en primer lugar a las necesidades de los ciudadanos que les han votado y después, si sobra, mediante contratos, pues pedir eso, más mano de obra? ¿No será que nuestros políticos deberían de contratar, como digo, la mano de obra según la necesidad? Los empresarios, donde la lógica, el sentido común y la coherencia, cuando en estas fechas de Navidad se cogían en las calles muchos juguetes, muchas personas rotos para reciclarlos y para arreglarlos y repartirlos, mientras que la mayoría de las gentes, de las familias, los compraba nuevos, ¿por qué todavía escandalosamente se sigue encontrando barras de pan y comida tirada en mucho contenedor? Sí, en los contenedores de las calles, en los mercados y en los supermercados. Mientras haya personas, ¡ay, que pasan hambre! Y que estos establecimientos, ¿por qué no los entregan en puntos a donde vendrían a recogerlos cuantas personas los necesiten? Y que no los pueden adquirir, por supuesto, en primera instancia, por encontrarse en situación de paro. Bueno, hay muchas cosas que no entendemos. Pero bueno, todos estos detalles ya nos los aclararán. Vivimos llenos de pícaros y de ladrones. También, por otra parte, el hecho de tirar cosas que son necesarias para otros que las necesitan, bueno, pues forma parte de una educación ciudadana, vial y sobre consumo. Las mismas ideas que nos ofrecen nuestros amigos los anarquistas sobre la riqueza, los valores, los bienes y su reparto equitativo. Es de responsabilidad, de consenso y de un conjunto de soluciones aplicando siempre una inteligente, joven y sana justicia. Y esta es la forma, amigos, que la sociedad necesita, que nos propone, como digo, esta joven anarquía, este resucitar a los pueblos y a las gentes de una conciencia dormida y hasta ahora que ha sido abusiva y, bueno, que ha beneficiado a los grandes, a los empresarios, a los ricos, a los mandatarios, a los ladrones, a los pícaros, y ha ido en detrimento y en contra del pueblo, que está sumido en una pobreza, en unos recortes y en una necesidad propiciada por esto, por un mal poder, por un corrupto poder que lo arreglarán en tiempo próximo, pues estas sensibilidades anarquías que están ya tocando el poder. Vean, en Grecia, estas últimas elecciones, hay un grupo anarquista que se propugna como el tercer poder, si no el cuarto, amigos oyentes, y están ahí. Lo hemos oído esta mañana en las noticias y nos ha puesto muy contentos aquí desde Radio Resaca. Bien, amigos, cerramos nuestros comentarios en la tarde de hoy y abrimos las puertas de nuestro gabinete La Tertulia para recibir a un viajero incansable, Jordi Guas, que nos ha propuesto la música de hoy. Viajero incansable, como digo, litógrafo, escritor, hay de ahí sus libros que alguien nos explicó la otra vez, pero también hacía alusión su último libro también de viajes, también es posible que nos hable de él, y su sentido común, una persona polifacética, con sentido común, con mucha sensibilidad, para ustedes, amigos oyentes, aquí, de Radio Resaca. Bien, sobre todo en esta tarde nos hablará de su último viaje. Buenas tardes, Jordi, y quiero que mis oyentes sepan, de principio a fin, ya saben que eres viajero incansable, ya lo hemos dicho muchas veces, pero cuéntanos, y empieza esta tertulia de hoy, a partir del día, y por qué a ti se te ocurre decir, ahora me voy, quiero viajar y me quiero ir al Nepal. De repente tienes este sentimiento. ¿Por qué? ¿Cuándo se te ocurre? Bueno, pues esto... ¿Por qué razón? 2 años antes, quizá, más o menos. Siempre que emprendo un viaje, pues no sé dónde voy a ir. Siempre busco un lugar, pues, que desde mi punto de vista sea... resulte exótico, que dé para la aventura, es decir, grandes espacios donde yo me pueda mover solo, con mi mochila en la espalda, improvisando, a merced de la, pues eso, de la improvisación. Pero confías en las gentes. De la intuición. Eso, para mí el sentido de la aventura es este, ¿no? Moverse solo, sobre todo, improvisar, no saber, no tener un trayecto establecido, Es decir, bueno, tener una orientación sobre el país donde vas, evidentemente, uh-huh. pero tampoco demasiado, ¿no? O sea, llegar, por ejemplo, a la capital del país, donde te deja el avión, y a partir de ahí, pues pasa tu aire, ¿no? Es que yo digo, es que decides de golpe y de repente, así, casi sin avisar. Ahora me voy a Nepal. ¿Y por qué a Nepal, Jordi? Pues porque, pues mira, por esas cosas del destino, entre comillas, ¿no? Me dejo seducir por reportajes que veo, por cosas que... por artículos que leo sobre el Nepal. Cuando ya fui a la India, pues antes tenía la intención, a lo mejor digo, bueno, pues visito un poco el Valle de Kathmandú, todo esto, no fue posible, entonces me quedó como aquella cosa, ¿no? Bueno, en un futuro, si puedo, si reúno el dinero suficiente, pues ya me dedico exclusivamente a atravesar pues una parte del Nepal, ¿no? Pero Nepal es India, ¿no? Está cerca, bueno, Nepal es India. Cerca de la India, sí, cerca de frontera India. Con la India, con el Tíbet también. Pero es un país independiente, pues al margen país, de la India, sí, ¿no? Sí, claro. Vale. Pero claro, hace frontera, está cerca, queremos decir. Su gente, su forma de vivir, cuánto ha sido su ideología, su estilo de vida, ¿se parece mucho a lo que tú ya conocías? O... Bueno, ¿qué has encontrado? Hay ciertas cuéntanos. Similitudes entre la India y el Nepal. El Nepal pues es hinduista, lo que pasa que hay una gran parte también budista. Y hay un sincretismo, ¿no? O sea, los mismos templos a veces sirven para ambos grupos de creyentes. Porque hinduismo y budismo son próximos, ¿no? Bastante próximos, ¿no? ¿Qué diferencias notas? Hay cierta notables? Similitud, ¿no? Sí. El budismo es posterior. El budismo es el príncipe Buda, claro. Es posterior a la nación. ¿Sí? Porque hinduismo nos referimos al país como constitución india. Entonces es anterior a la, dijéramos, a la filosofía o la religiosidad, te refieres, ¿no? Más o menos. El budismo es posterior al hinduismo y bueno, es... Y cuéntanos, sales de aquí un día de octubre, ¿verdad? Salgo el 2 o 3 de octubre. Cuenta. Entonces llego a Kathmandú. Ajá. Y bueno, pues ¿y yo antes del viaje no tenía una motivación extra, ¿no? Y es conocer directamente el asunto de los niños pobres, ¿no? Sí. El tema de la pobreza, de los maltratos, todo esto, ¿no? ¿La pobreza infantil te llama la atención? Mi amigo Magic Andreu, que es un célebre mago catalán, que me enseñó un truco de magia que siempre lo practico cuando voy de viaje, también aquí en Barcelona. Con tu larga nariz. Él tiene una asociación que bueno, pues hace cosas para los niños, no solo los niños de fuera, sino los niños uh-huh. de aquí, ¿no? Él visita semanalmente hospitales en Barcelona. Ajá. Yo le acompaño alguna vez para visitar a los niños con cáncer, ¿no? Básicamente están, enfermos terminales, sí. Bueno, niños enfermos, los que peor lo pasan, ¿no? Sí. Y Andreu, desde un tiempo a esta parte, está haciendo una gran labor en Nepal. ¿Concretamente? Pues rescatando niños de las calles, que están prácticamente moribundos, ¿no? Con la droga, ¿no? Y en circos explotados también. Disolvente. En circos también creo que son explotados, ¿no? Para trabajos. Bueno, espectáculo también. Una gran labor, ¿no? Pues yo quería conocer directamente lo que hace él y ayudarle, ¿no? Esta realidad. Lo que pasa es que no coincidimos en fechas. Entonces, él ahora se va en febrero al Nepal a seguir con su actividad. Ajá. Magnífica, ya he visto fotos. Que también ha hecho unas fotos que hizo también en ayudando a los niños de terremotos y, uh-huh. y ha estado también en muchos sitios donde hay pobreza, donde ha habido destrucciones. Estremecedoras, por lo que veo, ¿no? En Italia, y entonces ahí también. Estremecedoras, sí. Sí, y ahora lo está haciendo su labor, está llevando su labor al Nepal, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, no coincidimos en fechas. Entonces yo digo, bueno, yo hace un tiempo leí el libro de Vicky Subirana. Sí, sí. Que se llama Una maestra en Kathmandú, que Icíar Bollaín hizo una película que no hace mucho transmitieron en TV3, un sábado. Sí, nos suena, sí. Y bueno, me gustó el libro, me gustó la tarea que desde hace años lleva a cabo esta mujer, Vicky Subirana. Y bueno, y digo, voy a escribirle unos emails antes de mi viaje para ver si, no sé, si ya que voy a Nepal puedo conocer directamente lo que ya hace en alguna de sus escuelas, ¿no? Y bueno, le envié mis dibujitos y bueno, pues por ahí creo que entré a él, le hizo gracia y me dijo, Imor... Fue el punto de partida, sí, me dijo, bueno, pues yo ahora no estoy en Kathmandú, ajá. estoy en una ciudad que está en el oeste, es decir, fuera del ámbito turístico, Y allá tenemos varias escuelas en las cuales ella trabaja con su asociación que se llama Educual y su pedagogía transformadora, que es una filosofía pedagógica desarrollada y patentada por ella, sí, sí. Para los, las escuelas más pobres de, del Nepal, de las sí. del gobierno. Excluidos. Y entonces me dijo, bueno, Jordi, si tú llegas a Nepal Ganj, que es la ciudad esta, que es muy cercana a la India, pues, pues nada, yo ahí te, yo seguramente no estaré y ahí te dejo una carta a mis colaboradores en la cual puedes, puedes realizar algún taller con los niños y tal, ¿no? Sí. Partimos de la idea de que yo jamás he hecho de profesor y me fui ahí, digamos, a pelo, ¿no? Digo, bueno, yo voy a la aventura como siempre y si llego a Nepal Ganj, que sí, hice lo posible por llegar y evidentemente llegué, pues bueno, que me coloquen en una escuela de esas de los niños y yo haré lo que pueda, improvisaré algo, algún método de, para enseñarles a dibujar y bueno, y salió la cosa pues prácticamente perfecta. Bueno, tú me hablas de los niños de aquel país, están yo y de aquel país, pero en esta sociedad en la que vivimos y en otras, a mí me llama la atención que se habla mucho de los niños, muchas campañas para ellos, su necesidad, y muy poco de los ancianos. Yo tengo una especial sensibilidad con la Yengran. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo vive la, la gente mayor? La gente que ya ha dado todo su trabajo, su existencia, su esencia, sus energías a la sociedad, cuando ya se ven enfermos, mayores y... Bueno, prácticamente que han dado, como digo, todas sus fuerzas y están enfermos, no pueden ofrecer casi nada más. ¿Cómo se les trata estas sociedades, concretamente en Nepal, cómo vive la Yengran allí? Bueno, lo que más ves son adolescentes y niños, ¿cuál el nivel de vida ya es? No sé. No sé ¿Que viven abandonados? ¿Eh? O algo. ¿Se les abandona a los ancianos? ¿Qué, ¿cómo no, viven? No, no, es una ciudad, es un país, pues... Es, ¿o no llegan a viejos? Con unas costumbres tradicionales en las sí, cuales sí. pues toda la familia vive junta, lo típico, tal. Entonces, bueno, también es parte... ¿Pero qué representación en la sociedad tiene la Yengran? Digo, ¿son patriarcas, se siguen sus consejos...? ¿O se les olvida? O... Es que no me habla nadie de la Yengran a mí. Yo tengo debilidad, como te digo, por ellos. Sí, voy a hablar de mi experiencia en el viaje, pero no he conocido gente grande. ¿No has conocido en esta ocasión, no? Gente de todas las edades. Bien, quedamos que allí vas a la escuela y lo que nunca habías hecho haces como de profesor. Desarrolla estos talleres con los chavales y después... Yo voy a la aventura, entonces parto de Kathmandú y digo, bueno... pillo el mapa y digo, bueno, yo voy preguntando a la gente, digo, bueno, pues, que hay un sitio, un pueblo que se llama Bandipur, que está, yo digo, bueno, a mí me interesa ir dirección hacia el Tíbet, ¿no? Hacia la frontera del Tíbet, porque tú dominas posible, el inglés. Hacia el Himalaya, muy poquito, ese poquito. Sí. Mi inglés es limitado, pero con un poquito de imaginación. Pero te sirve, sí. Y, pues, pues me voy defendiendo, ¿no? No tengo demasiados problemas. Ahora tampoco sé demasiado, ¿no? Y bueno, y entonces... pues bueno, llegué a Bandipur, cogí un autobús de esos locales, que son terribles porque está toda la gente apilotonada ya. No, no, lo digo de verdad. Con varios pisos. Han llegado momentos, está toda la gente literalmente encima tuyo. Sí. Y yo creo que la gran mayoría de personas que me están oyendo serían incapaces de aguantar más de 5 minutos en uno de esos autobuses cuando generalmente está lleno, por posibles ataques de ansiedad. Porque tienes la gente literalmente encima tuyo, no puedes salir, es imposible. Y van entrando gente y tal. Bueno, la cuestión es que yo llego al pueblo Bandipur, que ahora está cada vez es un poquito más turístico, y a partir de ahí, pues digo, yo quiero conocer las aldeas, la gente más tradicional, ¿no? Uh-huh. Y la persona, bueno, la anfitriona de la guest house donde yo estaba alojado, pues me dijo, bueno, de aquí 2 horas si caminas 2 horas por ese camino, pues hay una aldea donde viven pues como en la Edad Media, ¿no? Digo, bueno, pues para allá me voy. Es lo que me interesa a mí, ¿no? El tema antropológico me interesa bastante. ¿No? Nada, yo me fui para allá, eso sí, evidentemente. ¿Caminando un camino tortuoso? ¿Qué te encontraste en el camino? Estaba totalmente solo yo, o sea, caminé. Y ¡qué valor! Ya de entrada digo que yo no estoy... ¡Qué valor! Familiarizado con el montañismo ni nada, no he hecho nunca trekking ni he tenido intención de hacer trekking en el Nepal ni nada. Yo voy a la aventura como siempre con mi mochila, visitar pueblos, a ver paisajes y todo eso. Y bueno, evidentemente al cabo de 2 horas y pico llegué a la aldea esta y bueno, pues me dio por hacer pues sacar un personaje que a lo mejor lo llevo de vidas anteriores, ¿no? Una especie de juglar. Entonces me pongo la nariz de payaso, hago un truco de magia y hago dibujos a los aldeanos que luego siempre regalo, ¿no? Especialmente a los niños. Llego allá, hago mi mini show, y bueno, muy bien, una aldea tradicional, todo esto, no vamos a extendernos, pero cuando regreso otra vez para Bandipur, ¿sí? yo, que soy un experto totalmente en el tema de la montaña y todo esto, a cierta altura y con una calor espantosa, llega un momento que caigo, literalmente caigo al suelo. Mareado. Bueno, se me acabó el agua, se me acabó, solo llevaba una botella de agua, se me había acabado, y prácticamente me desmayé en el suelo. No podía caminar ni 4 metros. Bueno, porque prácticamente... Y no pasaba nadie, solo pasaban aldeanos, que evidentemente, como dos mujeres que se estaban lavando la ropa y tenían pues un cubo con agua, que también bebían, pero claro, yo no puedo, los occidentales no podemos beber esa agua, porque nos puede sentar muy mal el agua de allí, ¿no? Sí, tiene que estar filtrada, sí, especialmente. Sí, sí. Y te asistieron. Entonces, claro, yo nunca había sentido una sensación tan amarga, tan terrible, que no sientes tu boca. O sea, ¿sabes esas películas que ves de la gente que está en el desierto, que se desmaya? Sí. La sed, pues una se deshidrata. Una sed increíble. Deshidratado totalmente, sí, mareado. Sí, sí. No podía beber esa agua. Ahora la tentación estaba ahí. Bueno, resistí a la tentación, caminé un poquito más, hasta que me caí y digo, bueno, aquí me muero, no, lo que sea. En redondo. Sí. Bueno, no, tú que eres un aventurero y lo has superado, bueno, eso son, sí, son lo superé, lo momentos superé. Tuyos que quedan para ti. Peor fue cuando ya llegué al Himalaya y, uh-huh, bueno, ahí en Pokhara, que es una ciudad turística de la cual parten muchos trekkers para ir a hacer, sí, hacer trekking en el Himalaya, sí, pues haya conocido chilenos que por esas causalidades de la vida, pues querían hacer una ruta que yo había pensado hacía poco, ¿no? La misma ruta, que es visitar pueblecitos tibetanos, ¿no? De tradición tibetana. Entonces, ahí estuvimos a punto de morir varias veces. Coincidió con una noticia que salió incluso en TV3, que luego me lo dijeron, aquí mis familiares y amigos, morir, sobre una avalancha, morir, que hubo, que murieron varios qué fuerte, varios montañeses extranjeros por una avalancha y todo esto, por el mal tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo que no dicen en los medios de comunicación, pues estamos hablando de un país que vive del turismo, uh-huh, y los transportes son la base del turismo prácticamente, es que muere bastante gente por los autobuses, entre comillas, que suben por las escarpadas carreteras del Nepal, del Himalaya. Vaya. Carreteras muy peligrosas, estrechas, donde pueden caer piedras, más después de un día lluvioso. Sí, sí. Donde estás al borde del precipicio, donde hay averías, choques. Otros autobuses que van de frente y no los ves. Bueno, te puedes imaginar la altura de del precipicio que estás viendo desde el autobús. Pues es un riesgo subir en estos autobuses, sí, ¿no? Sí, en el mismo trayecto y el mismo tipo de autobuses, cuando cogimos el primero, ya nos dijo un otro viajero de allá que habían muerto, pues, un grupo de nepalíes e israelitas. Mueren en jeeps, mueren en autobuses. Uh-huh. Esto es noticia que no se da, no se suele dar habitualmente. Si muere un trekker, pues se puede dar si encuentran el cadáver, evidentemente. Ajá. Porque, claro, un trekker, pues puedes... las personas más interesadas en el turismo de allí pueden aludir, bueno, es tu responsabilidad, nadie te ha dicho que te vayas a la montaña. Ajá. Y que subas, pues será no burda, ¿no?, si quieres, o que, ajá, hagas este trekking tan difícil, y menos cuando acaba de nevar. O has tenido la mala suerte, o por ignorante, por lo que sea, por inexperto, de pillar con un guía pues que no está capacitado para ello. Pero claro, cuando tú te montas en un autobús de ahí, no conduces tú el autobús, lo conducen personas de ahí, ¿no? Que tu vida depende de ellos. Tu vida depende, pero a los de espíritus ellos, aventureros como el tuyo, han de correr necesariamente estos riesgos. Entonces, con los dos chicos, sí, veinteañeros, sí, que conocí, pues pasamos verdaderos apuros, verdaderas sensaciones de... Bueno, dices, te mueres. Ves la muerte. Mira, en una de las averías que hubo y en uno de los choques, uno de los de mis compañeros, Rodrigo, me dijo, mira, he contado los centímetros que hay de la rueda al precipicio, de la rueda de autobús, y son 10 centímetros. Ten en cuenta que en uno de esos momentos el autobús chocó contra la pared, se tambaleó y nos íbamos para abajo. Estábamos, yo veía, porque no hay puerta, la puerta no hay una puerta. O sea, hay un... ¿Precipicio que fuera pura montaña o junto al mar, la no, costa? No, montaña. Montaña, ¿no? Sí. O sea, descalabrados totalmente, sí, caído, ¿no? Ya te han dicho antes que en ese mismo trayecto y en esos mismos tipos de autobuses, sí, estartalados, sí, ya han muerto varios un grupo de israelitas, extranjeros y de nepalíes. Se precipitaron también. Y que suele pasar en jeeps y en buses, ¿no? Entonces estuvimos, mi sensación frente a la muerte fue muy curiosa también, porque sentí... ¿Qué pensaste en ese momento? Sí, cuéntalo. Es muy curioso, porque la primera vez que ya ves que te vas para abajo... Sí. ¿Viste el túnel? Hay una sensación como decir, bueno, me ha tocado, ya está, prefiero... ¿Pero ves el túnel o viste alguna cosa no, de esta? No llegué a una FM, una experiencia cercana a la muerte, ¡qué mucho fuerte! Menos. Pero ves que se está tambaleando, que la gente está acojonada en el autobús, sí. y que te vas para abajo. Entonces, yo siempre suelo ponerme delante de los asientos de delante, si puedo. A mí, uh-huh. En la vida siempre me gusta... coger el toro por los cuernos, como sí, se dice, sí, sí, ¿no? Enfrentar el peligro directamente. Y entonces, ya digo, bueno, la primera sensación fue decir, hostia, nos vamos para abajo, ¿eh? ¡Qué fuerte! Acojone, pero luego se me pasó. Luego fue una sensación más intensa de relajación. Como una relajación de decir, bueno, me ha tocado, me ha llegado el momento, prefiero morir así. O sea, una paz o una aceptación, dirías. Sí, una relajación que vino seguida de una aceptación. Y luego, al final, una sonrisa de ironía, ¿no? Mira, me ha tocado. Al menos muero con lo que me gusta, viajando, en la aventura, en una situación, pues mira, muy peliculera, para decirlo. Y no, por ejemplo, como la tapa del váter como Elvis Presley, ¿no? En su casa de... ¡Fuerte! De allí, de Memphis, ¿no? De Graceland. Entonces, pues bueno, fue... siempre tuve la misma sensación como de relajación, de decir, bueno, acepto la muerte como venga, ¿no? Y bueno, le podríamos preguntar ahora a los dos amigos chilenos, ¿no? Que bueno, uno se bajó una vez del autobús, se fue caminando. Hubo una vez que viajamos con 7 misioneros baptistas de Alabama. Sí. Y bueno, entre los únicos que se quedaron en el autobús después de una avería, fuimos yo, Rodrigo, el amigo este, chileno. Sí. El otro se fue caminando, se fue. Ajá. Y los siete misioneros. Misioneros. Que dices, ¿qué pintan allá los cristianos otra vez, los religiosos, comiéndole el colco a la gente de las montañas? Hasta la cumbre de del Himalaya, ¿no? Me he encontrado también evangelistas, bueno, estos eran baptistas, pero me he encontrado evangelistas comiéndole el coco con la religión en la isla más lejana del mundo, en la isla de Pascua, en la isla Taquile del lago Titicaca, o sea... Cuando esta gente tiene muy clara su espiritualidad, son budistas... Están en todas partes... Sí. Van allá a comer el coco a la gente, con su religión, con sus dioses... Sí. Bueno, es igual, esto es otro tema, ¿no? Y es un trabajo inútil. Me revienta, pero bueno, es igual. Sí, es un trabajo inútil porque no van a conseguir nada. En cualquier caso, debían tener mucha fe en su Dios... Sí, estos misioneros estos, para meterse estos misioneros para quedarse en el autobús, ¿no? Sí. Yo no tenía sí. ninguna fe en ningún dios, pero bueno, me quedé en el autobús porque quería vivir la experiencia y porque ya te digo, sentí una relajación, digo, no me importa, ¿no? El peligro. Qué fuerte. Peligro que también pasé cuando me fui a la selva de Bardia, que así como lo típico es irse al Parque Nacional de Chitwan, sí. que es el más del pack turístico tipo Corte Inglés, por decirlo de alguna manera, sí. que está más cercano a Chitwan, que es más turístico, sí. pues yo ya que iba a Nepal Ganj, que está en el oeste, que está fuera del ámbito turístico, más turístico, bueno, en Nepal Ganj no van turistas, eso para empezar. Desde luego, cuando estuve ahí, era el único extranjero. Y allí corres otro peligro. Y en Bardia, sí. en el Parque Nacional, bueno, en teoría, pues no tiene que haber mucho peligro, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, la gracia está, aparte del paseíto que te pueden dar en elefante, que lo hice también, sí. pues está en ver el tigre, ¿no? Sí. En ver los tigres. Oh. Me dijeron que habían como 50 tigres allá. Con esa amenaza, el tigre de Bengalí, ¿no? Sí. India. Bueno, es un parque nacional más salvaje, digamos, que Chile. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Tampoco sí. hay que tener demasiado miedo. Pero bueno, en la guía Lonely Planet, por ejemplo, pone exactamente... Aventurarse por el parque de Bardia a pie, acompañado de un guía, supone un riesgo que hay que sopesar. Bueno, a mí eso me dio igual, ¿no? Porque yo quería ver un tigre, pero no montado en un elefante, ¿no? Quería ver, a ver si podía ver un tigre, pues de cerca. Entonces, pues nada, pues en el guest house donde me alojé, que era el único inquilino, que eran 4 chozas, pues propuse esta excursión, y bueno, pues fui con dos... Me dijeron, bueno, pues mañana, o sea, 6 o 7 de la mañana, pues quedamos para entrar en el parque y a ver si vemos algún tigre, cosa que es muy difícil, ¿eh? Ver un tigre de cerca es difícil. Sí. Y bueno, y aparecen ellos dos, los dos guías, sí. que eran unos adolescentes, sí. con dos palos, con 3 palos largos y me dan un palo largo a mí, ¿no? Yo me he acostumbrado a las películas estas de la selva, digo, bueno, ¿y el rifle dónde está, no? Pues sí, sale claro. el tigre. Y me dice, no, esto con un palo, nada, no, nada. Bueno, pues con un palo, qué divertido, ¿no? Más emocionante. Y nos fuimos caminando por la selva. Y al principio vimos un tigre muy de lejos. Sí. Que bueno, que en mi foto casi ni sale. Preciosos, ¿no? Con mi cámara... Que, metiéndose en un río después de ver un rinoceronte. ¿Más o menos qué tamaño puede tener un tigre? ¿300 kilos? No tengo ni idea. Pero luego entramos donde había estado el tigre, en esa parte de donde había un río, y seguimos. Me dice, mira, las huellas que estás pisando son las de tigre, ¿no? Si hacía poco había pasado un tigre por allá, digo, hostia, pues a ver si sale, ¿no? Y había dejado marcada la huella en la tierra. Sí, y vi la huella del tigre, pues estábamos pasando por donde había acababa de pasar un tigre. Digo, o sea, puede volver a pasar, ¿no? Sí, eso sí, me encantó, ¿no? Digo, bueno, pues a ver si pasa otra vez y a ver cómo os enfrentáis al tigre con los palitos. ¡Qué atrevido, por Dios! No, pero bueno, era una experiencia mala. Evidentemente no salió. Y en el caso de que hubiese salido, pues a lo mejor tampoco habría para yo creo que demasiado peligroso, o quizás sí, ¿no? Porque yo le pregunté al guía y me dijo que sí, que había sufrido dos ataques de tigres. Sí. A lo largo de su larga carrera, siendo adolescente, ¿no? Como guía. Yo creo que este espíritu bueno. aventurero que tienes, Jordi, te hace perder el sentido, el espíritu conservador. El conservarte. Bueno, eso va con mi forma de ser, ¿no? El instinto de conservación, diría. Luego me hice una carta astral y también encajaba, ¿no? El instinto de la conservación que tenemos toda persona, ¿no? Dentro. Tiene una carta astral muy curiosa en Kathmandú. Pero cuánto has vivido estos días. Me adivinaron cosas increíbles. Pero cuánta experiencia has vivido, qué positiva toda ella. Una carta astral de astrología védica, que es diferente a la nuestra, aunque hay puntos de similitud. Sí, porque nuestro amigo juez Arana es un experto, amigos oyentes, en cartas astrales. Si alguno de ustedes quieren, como ya dejaremos, como ponerse en contacto con él, es un gran, gran experto en cartas astrales. Y luego también estuve dos días viviendo, quería también... experimentar el vivir pues con en un monasterio budista, ¿no? Sí. Y dormir en las celdas donde viven ellos. Y conocer los ritos, ellos, también los ritos. Los ritos, todo esto. Uh-huh. Y bueno, me pasé el día dibujándolos, ¿no? Porque yo iba por los pueblos y por las calles, e incluso entraba en monasterios, pues así, ¿no? En plan juglar, como un juglar de la Edad Media, me ponía un anillo de payaso, por ejemplo, estaba en Muktinath, ¿no? Que es un estabas pueblo, a tu aire, a tu salsa. Por ejemplo, yo llego a Muktinath, que es un pueblo que está, pues ya en la parte tibetana del Himalaya, ¿no? La parte, pues, de los Annapurnas, ¿no? Entonces veo por ahí, por debajo, un monasterio que parece budista. Le digo a mi amigo, digo, oye, ¿por qué no vamos allá a ver quién hay? No había ningún turista ni nada. Sí, sí. Y entré así por la cara, con la nariz de payaso, y a lo bestia, a saco, era un monasterio de niños, porque había mujeres, que también monjas budistas, y bueno, pues hacer el truco de magia y hacerles dibujos, regalarles, eso me encanta, ¿no? Te aceptaron bien, sí. Sí, siempre, siempre, o sea, eso, es este papel de juglar y tal, y también lo desarrollé pues en la escuela, ¿no? En las escuelas que fui con... Es un país en el que no hay miedos cuando viene el turista, el extranjero, cuando viene alguien turista o algún extranjero a visitarlo, pierde los miedos. Es un país sin miedos, diría yo, ¿no? Bueno, a ver... ¿Te aceptaron como alguien... Hay tópicos... Como persona propicia de allí. Hay tópicos de la gente que dice, ¡ay, qué gente más maja en el Nepal, en la India! A ver, yo estoy para contar la verdad, al menos mi experiencia. Sí, es yo lo que quiero, tópicos. Sí. O sea, cuando escribo un libro, y aquí quiero escribir un libro sobre esto, aunque es casi imposible publicar, ya lo sabes. Sí, ya lo sabemos. O sea, no creo que, o sea, es muy difícil que me lo publiquen. Pero bueno, sí, sí te lo publicarán. Yo lo estoy escribiendo, desde aquí mando un, ¿sabes un quién te lo publicará? A todas las editoriales. La embajada hindú aquí en Cataluña, como hacía alusión, te lo publicarán. No, no creo. Sí, la embajada. No. Aquí es una editorial buena, decente, honesta, y de eso por ahora no he encontrado. Y que pero las embajadas subvencionan. Al menos recibir manuscritos. Bueno, esto es otro tema, ¿no? Subvencionan temas de su país. La cuestión es que hay como un tópico de, ay, qué buena gente, no sé qué, que debe ser un mantra de los turistas y no de los viajeros. Ya. Porque yo he conocido gente maja y gente también, pues, no tanto, ¿no? Chunga. Y vamos a ver, estamos hablando de un país pobre. Sí. Mira, te voy a leer una cosa que pone Vicky Subirana en su libro, una maestra en Katmandú. Y luego añadir una cosa que agrego yo, ¿no? Dice, el país es muy hostil. El 75% de la población está todavía en la etapa de la supervivencia para ver si podrán comer por lo menos una vez al día. El ambiente se parece a la picaresca en la Edad Media. La estafa, el abuso, el soborno y la mentira están considerados semilegales. El que más ardides emplea para engañar es el que mejor se maneja en sociedad. Los niños desde pequeños aprenden a no expresar sentimientos, porque creen que entonces el enemigo va a conocerte mejor y sabrá tus puntos débiles para poder atacarte. Y yo añado, pero en esa Edad Media yo fui simplemente un juglar que estaba de paso para hacer reír a los niños y despertarles su creatividad. Eso. Sobre todo cuando visité las 6 escuelas de Nepal Ganj, donde ejerce Vicky Subirana, ¿no? Y hace una extraordinaria labor. Magnífica. O vaya usted a saber en otras reencarnaciones, porque todo se, ahora, es posible. Si hablamos, ¿no?, de lo negativo, rompiendo tópicos, sí, en general, ¿eh? Sí. Estoy hablando en términos genéricos, hay gente estupenda en el Nepal, sí, ¿eh? Sí, sí. Pues, verdad algo que te quiero preguntar. Sí. Es verdad los grandes contrastes entre pobreza y riqueza, las castas, y luego la jerarquía y el poder vertical. La belleza frente a la fealdad, los grandes contrastes, diría yo. Evidentemente. Los grandes choques. Sí, pero vamos a ver. Estos choques se ven allí, pero muy acentuados. Claro. Impactantes, quiero decir. Temas negativos, tráfico caótico, los conductores no respetan al peatón, pobreza, miseria. Hay madres como la India que cortan los miembros a sus hijos, o los venden o roban niñas para hacer de prostitutas. En la India, en Bombay, por ahí, ¿sabes? Y yo en Nepal Ganj, es una ciudad que está muy cerca de la frontera india. ¿Entiendes? Corrupción a todos los niveles, falta de escolarización y educación adecuada, suciedad, son muy sucios, tiran las cosas al suelo, en todas partes, de los autobuses, por la calle, el engaño, la picaresca, son poco fiables, no te devuelven el cambio muchas veces, ¿no? Sobre todo, ya te digo, cuanto más turístico es el lugar, sí, más proclive a todo esto, ¿no? Y la falta de higiene, pero que en este modo no depende de ellos. En pueblos del Nepal, donde no hay prácticamente viajeros ni nada, en que hay gente estupenda. Y el condicionamiento religioso es muy importante. Sí. Luego está la impuntualidad, no son formales, cumplidores. Las infraestructuras están en pésimo estado, autobuses, hay cortes de luz continuos, las carreteras son pésimas. Pero bueno, infraestructuras, comunicaciones y estas temáticas, esto es culpa de los gobiernos, digo yo. Sí. Porque como la falta de higiene, hombre, claro, por decir, claro, algo, ¿no? Hombre, hombre, no tiene que ver el pueblo tiene las tendencias, claro, pero las grandes faltas son competencia de los gobiernos. Y conoces gente estupenda, gente sí, de vamos, pero claro, es el condicionamiento, condicionamiento social, religioso, lo que hace, pues, sí, que existan ciertas pautas de conducta que en este caso, pues son bastante negativas, ¿no? Y que la gente no suele explicar, o sea, parece que la gente es estupenda, todo es bonito en el Nepal, ¿no? No, no, hay que decir la verdad, ¿no? Por ejemplo, yo hablé conocí a Vicky Subirana personalmente y me habló de mafias nepalíes que colaboran con ONGs y hay muchos implicados de peces gordos, catalanes y españoles. Uh-huh. Es decir, el dinero no va a los niños. Se queda. Y hay muchos implicados en todo este asunto aquí en España. Y también muchos catalanes que están en ámbitos de la prensa, del gobierno, en muchos sitios. Esto es muy fuerte lo que estás diciendo, sí, Jordi. Sí, me dio nombres y todo, ¿eh? Lo que pasa que yo no lo quiero divulgar porque ella ya lo hará en su momento y sí, lo va a hacer pronto. Es amiga tuya personal, ¿no? Sí, yo la conocí personalmente. Y te ha prometido que en este libro que va a editar... Hice de voluntario en sus escuelas durante un poco tiempo, pero vaya. Y este libro que va a salir al mercado, ¿podremos todos saberlo, cualquier ciudadano, hasta dónde llega esta corrupción, todo esto? ¿Qué libro? Este, lo va a publicar ella en un libro, todo esto. Ah, pensaba que hablaras de mi libro. Sí, sí, hombre, claro. Es que ahí está la base. Yo voy a escribir mi libro con ahí. Mi experiencia personal. No voy a entrar en estos temas. Pero a lo mejor Vicky Subirana va a sacar otro libro. Sí. Es lo que yo quería decir. Porque en stand-by, déjalo en stand-by y ya veremos a ver cómo evoluciona. Es una mujer que ha sido vilipendiada desde aquí, desde ciertos medios de comunicación. Sí. Me suena. Y que bueno, yo he visto directamente la labor que hace ahí, es estupenda, puedo hablar por mi experiencia, es una mujer que me cayó muy bien, que me parece que evidentemente cuando trabajas en un país como esto tienes que interrelacionarte con mafias y con muchas cosas, pero ella lleva años haciendo cosas estupendas por los niños de allí, del Nepal. Yo lo he visto directamente, yo he participado, simplemente es una persona que está de paso, no soy el voluntario típico que va no sé cuánto el mes, no sé si en el futuro yo me gustaría volver a esta actividad, no lo descarto, pero yo creo que es una gran labor. Y a tanto Vicky como me pareció tú, una gran persona, honesta y muy sí, valiente, porque hizo una huelga de hambre porque la policía le pegó una paliza y acabó en el hospital en Nepal y hizo una huelga de hambre por reivindicar los derechos de las mujeres, porque ahí me gusta, porque por en favor de los niños necesitados del Nepal. Uh-huh. Esta mujer ha padecido mucho y desde aquí, desde la propia Cataluña, las catalanas de Ripoll, sí, hay aquí medios, hay grupos que la siguen vilipendiando, que siguen hablando mal de ella. Yo no voy a entrar en temas políticos, ni voy a entrar en si hay estafa, si no hay, no sé qué. Yo no, ni lo sé ni me interesa. Pero para yo mí un 10 para personal, ella. Mi experiencia personal con ella ha sido muy positiva. Si ella destapa la corrupción, Jordi es una mujer valiente y desde luego para aquí desde Constitutiva mi aplauso para ella, ¿eh? Porque sí, hay que ser valientes y yo espero muchísimo el libro, se lo llega a escribir, sobre todo el tuyo, porque tienes una magnífica prosa. Amigos oyentes, más adelante sabrán dónde adquirir su libro, ya conocerán la pluma que tiene Jordi Guas. Y más habiendo visto estas corrupciones y estas realidades sobre el terreno, que es como se pueden contar con haciendo honor a la verdad, ¿verdad? Lo que está sucediendo, que es de lo que el pueblo no nos enteramos, lo que nos ocultan. Es que fíjate que es lo que nos ocultan, precisamente. Lo que a mí me, el poder. Lo que yo. Te llamó la atención más. Ya, es que la mayoría, sí, de quienes trabajan en ONGs, uh-huh, no todas las ONGs, es cooperantes. Y hay gente muy estupenda, ¿eh? Voluntarios, sí, y yo creo que es gente maravillosa, con muy buen corazón y que bueno, hacen un, uh-huh, trabajo estupendo en la India, en Nepal, en esos sitios. Pero la mayoría de quienes trabajan en ONGs saben que el dinero no llega. Y que hay una enorme corrupción, ya sea apropiación del dinero de las ayudas humanitarias o que lo usan de manera indebida, ¿me entiendes? Y insisto, hay gente implicada aquí, ¿eh? Gente, peces gordos, catalanes y españoles que están implicados en la corrupción a estos niveles del Nepal, ¿eh? Que son y a mí lo que pero que son responsables o beneficiados o responsables, como digo, de que el dinero no llegue a su destino. Colaboran directa o indirectamente con estas mafias y luego se benefician también. Se benefician evidentemente. Se lucran. O están muchos también sabemos que la mayoría de periodistas son marionetas del poder. Sí, ¿eh? Obedecen a la voz de su amo. Sí, están desinformados. Por supuesto. O tienen intereses determinados o evidentemente tienen que obedecer al periódico de turno. Por eso nosotros preferimos una radio libre, amigos oyentes. Claro. Porque bueno, podemos decir lo que queremos y eso que nos han tentado algún que otro medio de comunicación, en mi caso. Pues mira, lo quiero decir desde aquí, desde Consciencia Activa. Fíjate, y no me da la gana porque no podría decir lo que estoy diciendo aquí. Ni visitar ni recibir esta clase de invitados que son un lujo como hoy don Jordi Guas, que nos habla pues esto, con la verdad y la realidad por delante. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Consciencia Activa. Bien, amigos oyentes, triste y lastimosamente nos quedan 10 escasos minutos para nuestra tertulia. Adelante, Jordi, sin interrumpirte para nada, termina hasta tu viaje, así por encima, los aspectos más importantes que nos hayamos dejado así, en el papel, en el tintero. Adelante, pues. Bueno, pues hay muchos aspectos importantes. Adelante, no, evidentemente no da tiempo en un viaje de bueno, pero por encima. Dos intensos meses, no sé. Pues en Pócara, por ejemplo, experimenté también una sesión de meditación, uh-huh, que en teoría era sobre visiones de vidas pasadas. Y bueno, tuve unas curiosas visiones también ahí. En una de ellas me veía, por ejemplo, sosteniendo un casco alargado, azul, yo con la cabeza un poco ovalada, que parecía con los ojos un poco rasgados, ¿no? Con una túnica dorada. Podemos trasladarnos, no sé, al Egipto antiguo, no sí, lo sé exactamente. Sí, bueno, otras visiones, pero experiencias también de otras vidas. Adelante, más cosas que te han llamado más la atención. Más cosas, no sé, ya te digo, estuve en Lumbini, donde nada, tenía interés por conocer directamente dónde había nacido Siddhartha Gautama, ¿no? En el 623 a.C. ¿Te gustó? ¿No? ¿Qué había de interesante? Sí, y también me puse, intenté meditar ahí donde dicen que nació. Sí. Y bueno, sentí como una mucha paz, ¿no? También quizás sugestionado por el entorno, ¿no? Que sí, también, pero te absorbió, te llamó la atención, sí, y te gustó. Sí, me gustó. También, uh-huh, despertó a mí también este sentimiento de compasión, sí, porque claro, ves gente tan pobre, aquella miseria que gente te llama tullida, la atención, gente, sí, sí, pobre, vamos, pues los niños. Pues palo a los ahí, gobiernos que les, sí, gobiernan, y el pueblo adelante, en pie y contra ellos. Porque son los gobernantes los responsables de la situación que están viviendo de miseria estas gentes. Luego, más cosas. Curiosamente, hemos puesto música de Sarangi. evidentemente, ajá, yo sin buscarlo, pues cuando estaba en Epalganch, le comenté a uno de los colaboradores, los tres colaboradores de Vicky, uh-huh, que me llevaban a las escuelas, tres musulmanes. En Epalganch es el lugar de Nepal con más población musulmana. Musulmana también, conviven allí, Le dije, oye, yo quiero visitar alguna aldea, pues así tradicional y tal. Y dice, pues mira, coges un autobús, también autobuses de esos terribles, ¿no? donde te puede dar cualquier ataque de ansiedad, por las montañas y 8 horas en un autobús, y llegué a un pueblo por ahí perdido, y curiosamente conocí a uno de los maestros y fabricantes de sarangis del Nepal, de los más importantes, que me tocó con su violín en su propia casa, que era una choza, me tocó un par de canciones. ¿Cuánta experiencia emocionante que has en estos días? ¿Que exactamente cuántos fueron los días que duró tu viaje? 2 meses muy intensos, muy intensos. Muy intensos vividos. Yo sabía, yo digo, bueno, no tenía un día de volver. O sea, yo siempre digo, bueno, cuando el corazón y la mente me diga, se pongan de acuerdo los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, para decirme... Cosa muy difícil porque son tan diferentes, ¿no? Sí, pero hay que mantener el equilibrio, ¿no? Sí, sí, evitar la dualidad. Yo diría que si volviste fue pues por tus padres, porque se acercaban las fechas de Navidad y por no hacerte estar pendientes y sufriendo, como el que dice, bueno, ¿no? Sí que sufría. Si no te hubieses quedado. Estoy segura que te hubieses quedado. Teniendo un mini Indiana Jones en la familia, sí, siempre... Sí, sí, sí. No dejan de preocuparse cuando yo desempolvo la mochila, ¿no? Ya lo sé, a uno ya lo de sé. Estos sitios, ¿no? Adelante, otra experiencia también más. También hice una experiencia en Bodnath de meditación, uh-huh, en un local que estaba frente a la gran estupa, ¿no? Donde la gente da vueltas, pues tocando sus malas, ¿no? Estos rosarios budistas, sí. Sí, sí. Incluso tullidos, arrastrándose por el suelo sin piernas, dando la vuelta. Estas en el sentido danzas, ¿no? De los budistas, no, sí, no, dan la vuelta a la estupa, ¿no? Constantemente, ¿no? Porque eso se carga de una gran energía, ¿no? Sí. Y para recibir, ves, claro. Es gente tullida, arrastrándose sin piernas, dando vueltas por ahí, ¿no? La fe que tienen, ¿no? Y bueno, ahí también pues quise conocer un monasterio budista. ¿Conociste? Me informaron de que hubo hace años hubo un lama español que estuvo ahí, que decían que era la reencarnación de un lama. Sí, que luego lo dejó un niño de Córdoba, pero, o de, sí, donde, no de Granada. Sé, no sé qué pasó exactamente. Sí, reconoció los báculos del Dalai Lama, pero considero que aquella vida era muy dura y creo que renunció. No, ya no. Esto es lo allí. Que se nos la ha dicho. La cuestión es que yo, por curiosidad, uh-huh, quería visitar el sitio donde había estado. Entonces, ajá, estaba en una colina, me fui para la colina. Y cuando llegué me dijeron, no puedes entrar porque estamos aquí 300 personas todo el mes de noviembre meditando. Está, sí, cerrado, no puedes entrar los ni visitarlo. Monjes, digo, bueno, pero hay algún monasterio más por aquí. Dice, mira, si sigues este camino por la colina, pues encontrarás un par de monasterios budistas más. Pues bueno, encontré uno y vi a unos, era de niños. ¿Sí? Y bueno, pues también me puse en la calle con la nariz de payaso a hacer el truco de magia. Y estaban unos niños en la terraza viéndome y empezaron a bajar todos. Y bueno, fue espectacular, precioso, ¿no? Porque bueno, riendo, sí, y siempre he tenido que ir repitiendo el truco de magia. Es muy sencillo, pero es muy eficaz, es muy impactante. Hago desaparecer un pañuelo entre mis manos. Todos estos trucos que tú conoces, que aglutinan, que traen la gente y que por lo menos te llevas en el corazón la sonrisa de unos niños que viven en la escasez, en la pobreza y en la negligencia. Y luego desde una experiencia nivel, muy positiva. Desde un nivel quizás más que puede gustar más a la gente más vinculada a lo espiritual, pues esto que te comentaba, si quieres, lo hablamos de lo sí, de la diosa Kali. Sí, ya para ir cerrando, sí, dime. Pues bueno, en Katmandú, bueno, lo de la carta astral... ya te digo, no te la voy a leer porque estaríamos aquí media hora, pero por ejemplo adivinó cosas el astrólogo muy difíciles de adivinar, como por ejemplo, nunca has querido tener hijos, tú amas a todos los niños en general, no a uno concreto. Esto yo creo que es muy arriesgado para una persona, y más yo que tengo 49 años, sí, decírselo, sí, a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Y con mucho, toda seguridad, mucho. Yo nunca he tenido hijos y nunca he querido, sí, tener. Sí, sí, sí. Ni formar una familia ni nada. Pues entonces tu amor es más grande, más generoso y no tan egoísta. Entonces, en Katmandú, yo paso por una tiendecita de noche, ¿no? Y que vendían pues como cosas hindús, ¿no? Objetos hindús, incluso DVDs y unos CDs, ¿no? De música, sí, como el CD que hemos puesto, sí, en honor a la diosa Kali. A mí me llamó la atención, además iba para el hotel donde me alojaba y bueno, pues no tenía nada que hacer. Digo, no sé, el instinto me dijo, párate aquí, ¿no? Y entonces vi un CD, pues este que te digo yo, donde se veía la imagen de la diosa Kali. Entonces le comenté al hombre de la tiendecita, ¿no? Su mujer estaba al lado, sentada, ¿no? Una tiendecita muy sencilla, muy pequeñita. Y digo, pues mira, yo en 2002 tuve un sueño, más bien un viaje astral, ¿sí? En el cual yo veo a una estatua azul oscuro que parecía algo familiar. En aquella época yo era un ignorante total, aún lo soy, ¿eh? Sobre la mitología hindú. No sabía ni quién era Shiva, ni Kali, ni nadie. Yo vi en mi sueño, entre comillas, una estatua azul de una mujer corpulenta con cuatro brazos alzados y cruzados casi a la altura de los hombros, de mis hombros, que me sujeta por detrás, ¿eh? Y con su boca o mentón me tortura, tocando un puntito del hueso de mi espalda. Es decir, a la altura del cuello, más o menos, ¿no? Uh-huh. O donde empieza el cuello, más exactamente, ¿no? Yo recuerdo haberme adelantado para encender la luz, ir al lavabo y sentir ese dolor físico, terrible, como una tortura. Entonces se lo comenté al hombre de la tienda, ¿no? Un dolor real, estando despierto. Esto ya vean estaba... la comunicación de otras épocas, de otras experiencias. Entonces, de otras existencias y con la realidad. Y yo, con evidentemente, tu realidad. Nunca he creído en Dios, ni creo ni nada. Entonces, era como un masaje doloroso, insoportable. Ajá. que no cesaba, ¿no? Entonces se lo comenté a este hombre, ¿no? Y el hombre casi se pone de rodillas y me dice... Blessing. Digo, ¿qué blessing? Que te bendice. Kali te ha bendecido. Me enseña un collar y me dice, yo soy seguidor de Kali, ¿no? Soy devoto de Kali. No conozco a nadie, ni siquiera a mí, que le haya pasado esto, ¿no? Ni siquiera a personas hindús que se les haya parecido Kali y les haya bendecido. Tú eres una persona muy afortunada, muy no sé cuántos, ¿no? Pues con esta experiencia, amigos oyentes, ustedes se animarán a visitar allí, al Nepal, y tener experiencias iguales, parecidas, como las que ha tenido nuestro amigo Jordi Guas, que nos ha acompañado esta tarde, y estamos despidiendo ya nuestra tertulia, pues estamos fuera de tiempo. Eso sí, quiero prometer que nos promete comprometerle, porque ya les anuncié que vendrá a hablarnos de algo que nadie... como él, por su gran experiencia, y lo tiene escrito, ha experimentado como las experiencias, valga la redundancia, de viajes astrales, de los cuales nos dedicará y nos vendrá a visitar próximamente en un programa allá por el mes de marzo. ¿Es así, Jordi? Sí, sí. ¿Y nos traerás alguna cosa pendiente que nos haya quedado hoy por falta de tiempo al programa? Oh, sí. Aparte de los viajes astrales. Bueno, podemos también hablar de astrología, del tema de la reencarnación, que a mí me interesa bastante el tema. Reencarnación, temas buenos, como da para varias. Sí, da para mucho, da para un montón de programas. Yo prefiero que la próxima vez que venga sea únicamente viajes astrales, el siguiente sea para... Vidas pasadas sí. Y da para varios programas. ¿Sabes? Si ya que yo antes teníamos por aquí. Por cierto, tengo que añadir una cosa, si no, no quedará muy claro. Sí. El tema de Kali, me dijo el hombre que tenía que ver con el despertar de la energía Kundalini. Al Kundalini, que sube de abajo de la raíz, de los chakras ascendentes hasta el séptimo chakra. Y según él, yo había llegado al nivel del chakra de la garganta hacia arriba. Según él. Bien, pues amigos oyentes, agradezcan esta colaboración de Jordi Guas, puesto que nuestro colaborador anterior, José Luis Segura, dijo que en unos meses no vendrá, quizá en todo el año, porque está pasando unas experiencias vitales y nos ha dejado este hueco. Sería interesantísimo, maravilloso, que don Jordi Guas nos viniera a visitar una vez al mes o cada mes y medio para hablarnos, bueno, de todas estas temáticas, vidas anteriores existentes, astrología, viajes astrales, todas estas temáticas que a ustedes tanto y tanto les interesan. Bien, ha terminado nuestra tertulia de hoy. Entramos ahora, bueno, ponemos un tema musical para enlazar con el siguiente espacio, Ciencia Activa, Análisis y los refrán. ¿Propone un tema, Jordi? Bueno, pues podemos despedirnos con un tema pues muy adecuado a mi última intervención. Se llama Kathmandu, lo compuso Cat Stevens, que luego creo que se hizo musulmán. Lo compuso Cat Stevens en 1970, dentro del estilo folk pop, folk rock, o como le queramos llamar, sí. En una tetería de Ashantol, que es una zona ya, de allá de Nepal. De Kathmandú, ¿eh? El tema se llama Kathmandú, Cat Stevens lo compuso en 1970. Vean, amigos, cuánta documentación, cuánta información por un alma viajera, como pocas han pensado aquí, Radio RSK, el programa Consciencia Activa, y dudo que ustedes, por mucho que lo conozcan, tengan una persona tan documentada. Claro, ha viajado mucho, ha escrito mucho, y es un lujo para aquí, para nuestro programa, para Consciencia Activa, para Radio, como digo, RSK, su radio amiga. Kathmandú, Cat Stevens. Grey dusty day, the morning lake drinks up the sky. strange, bewildering time will hold me down. Chop me some broken wood, we'll start a fire, white, warm, light the dawn. And help me see, oh, Satan's tree. Kathmandu, I'll soon be touching you, and your strange, bewildering time will hold me down. Stevens. Bueno, este hermoso tema era fantástico para la despedida de nuestra tertulia de hoy, con Jordi Guas, que aún nos acompaña, y ahora le vamos a aplicar en el siguiente espacio que abrimos, análisis al hilo del refrán para una mente activa. Hoy les proponemos el siguiente. Seguramente lo recordarán, ya que nos referimos a un clásico de la sabiduría popular, y nos dice así: obras son amores y no buenas razones. Faltan por parte de nuestros políticos y por parte de la sociedad, bueno, buenas obras. A ver qué piensa nuestro invitado de hoy, sobre todo que está en aquel país en el que seguramente faltan toda clase de obras sociales, de construcción y de toda índole. Obras son amores y no buenas razones, Jordi. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con este refrán de la sabiduría popular? Sí. ¿Está de acuerdo? Bien, ya que nos dice que está de acuerdo, y ustedes en anteriores intervenciones que él tuvo estuvieron de acuerdo con él y les encanta, en fin, como tertulia en nuestro espacio, el cual viene como invitado, ahora vamos a dejar su email para si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto con él. ¿Puedes decir tu email públicamente, bueno, pues, Jordi? Lo voy a deletrear porque es un poquito complicado. Sí, porque... Primero sí, claro. Digo cómo se pronuncia, esprithermes@gmail.com. Voy a deletrear esprithermes sin la E primera, es S-P-R-I-T-E-R-M-E-S. Esprithermes sin la E primera. Cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo, especialmente si es una editorial buena y honesta. Sobre todo los editores. Me pueden escribir porque tengo manuscritos, tengo una novela también que habla de estos temas, que no está editada. Tengo el libro sobre el viaje a la India, que tampoco está editado. Y se editó, pero es prácticamente Sería virgen. Interesante que nos pondríamos en contacto. Y este que estoy escribiendo ahora sobre el Nepal. Muy bien. Sobre todo nuestra amiga Marta Burgalesa, paisana mía, que aquí nuestro técnico la conoce y que también hizo un viaje a la India y escribió un libro. No sabemos qué editorial interesante se lo editó. Una vez que se ponga en contacto aquí con Jordi Guas, nuestra amiga Marta y paisana, como digo, a través de nuestro técnico, pues bueno, pueden intercambiar y tal vez dar a la luz, salir estos libros y estos escritos, estos intercambios tan interesantes para el conocimiento. Bien, por nuestro espacio, amigos oyentes, vamos avanzando ya hacia el final de nuestro programa de hoy. Y antes abrimos el espacio, bueno, la canción de tu vida, la banda sonora. Complacemos una petición que nos lleva desde aquí, desde Nuevo Barris. Nos escuchan desde la calle Condesa Pardo Bazán y nos piden un tema de Adriano Celentano. Sí, para nuestros amigos Carmen y Joan, que nos escuchan desde aquí, desde Nuevo Barris. Para ellos el tema Preguero, Rogaré. Sonaba ya por los años 60. Nuestro amigo Joan también está vinculado con la radio, escucha nuestro programa y dice que está perfectamente montado por nuestro técnico, respetando espacios, músicas y tiempos. Muy bien, esto ya se está poniendo. Preguero. Preguero. Vete, que hay la noche en el cuore, y si tú lo borrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi. Su di noi, dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai, solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce. Buena oración, oración de petición por un amor, por lo que ustedes quieran. Siempre la oración, el rogar al Dios que tú crees o a ningún Dios, a tu propio Dios, que eres tú mismo, a lo que quieras. Siempre el ruego acerca los beneficios a nosotros, a la persona que lo pide. Nosotros, por nuestra parte, amigos, ahora entramos en el espacio, lo abrimos para lograr nuestros consejos, salud y la belleza. Y ahora, hoy, les propongo los siguientes. Vamos a entrar ya directamente. A ver, después de un gran atracón en su mesa, paella, asados, y después de cualquier comida pasada que usted haya ingerido, amigo oyente, para una indigestión le recomiendo una tisana mezclada con las siguientes hierbas a partes iguales. Anís verde, vara de oro, menta y poleo. ¿Tendrá usted una digestión feliz? Sin gases, retorno de ácidos ni molestias. Para eso, para estas digestiones pesadas, con comidas copiosas, abundantes e incompatibles, según los grandes dietistas. ¿Alguno de ustedes tiene alto colesterol? Pues sepa usted que quedará limpio de grasa su hígado tomando una cucharada sopera de lecitina de soja. Este producto tiene una doble versión muy curiosa, una propiedad. Tomándolo con un vaso de agua de cuarto de litro, 3/4 de hora antes de la comida, pues se consigue adelgazar. Y si se toma en medio de la comida, sin embargo engorda, vean ustedes. Pero se tome cuando se tome, no interfiere en el proceso de limpieza de las grasas, limpieza de nuestro hígado y desaparición del colesterol. Belleza, eczema, psoriasis, granos en la piel. Pues es muy interesante tomar diariamente un poco de levadura de cerveza. Mejora mucho, muchísimo estos problemas. Y por fuera aplicar directamente a estos granos o furúnculos zumo de col o de pepino mezclado con miel. Mejora, se secan los granos y desaparecen. Bien, amigos, hasta aquí en el día de hoy nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Y ahora ya, después de este tema musical, entraremos directamente en el espacio, abriríamos el rincón de la poesía. Antes, ya último, para cerrar nuestro espacio de hoy, con la música propuesta por Jordi Guas, un último tema musical. ¿Cuál tienes preparado, Jordi, para nuestros oyentes? Bueno, pues nos vamos a otro tema que invita a meditar, que se llama Buddha Sranam Gachami, de Metok Ladon. Vaya nombre complicado. Puros mantras, como digo, mezclados entre sí. Adelante con el tema que nuestro técnico ya tiene preparado. Técnico, quien es el mismo, quien ahora se prepara, porque abrimos las puertas del esperado por ustedes, Rincón de la Poesía. Y hoy lo hacemos, bueno, con un poema que escribí hace muy poquito, con arreglo al espíritu anarquista de aquí, de Radio RSK. y como siempre a cargo de nuestro técnico, él será el que lo recite, ya que tanto lo piden ustedes, ¿eh? El poema en cuestión se llama Particracia. Descubran, quienes no le conocen, una personalidad indefinida, bueno, entre juglar y trovador. Es él, Mr. Pitu. Espero que sí que les guste. Segura, segurísima. De lo contrario, bueno, no recibiría tantos correos en esta dirección. Bien, adelante con el poema. Particracia. Dime, ¿qué piensas, abuelo? Dime qué es la democracia. Dime si es que es el pulmón por el que respira el pueblo. Tú que has conocido guerras y a tus espaldas, a cuestas, cargas penas y promesas, ¿qué es lo que piensas, abuelo? Quiero saber tu respuesta. Democracia es un sistema y como sistema tal, implanta leyes y normas que se deben de acatar. Dictadura es tiranía que la ejercen unos pocos sobre la gran mayoría. Ambas son filosofías que por consenso o a la fuerza implican obedecer y potencian a la ironía. Los que pagan obedecen, que son el pueblo y las gentes a quien mandan el poder. Escuché miles de ofertas, oí cantos de sirenas, abrir y cerrarse puertas, lameculos que reían al poder que bendecían y voluntades rebeldes que padecían condena de prisión y de cadena por defender a las gentes. Fueron hombres y mujeres que alcanzaron los derechos que negaban los poderes de aquellos lejanos tiempos. Anarquistas les llamaron, y cual la tierra propicia que da abrigo a la semilla y que más tarde germina, los propicios corazones de otros ayeres y días abrigaron la doctrina, la que más tarde sembraron, para que fértil naciera la de hoy fiel anarquía. ¿Y qué defienden ahora los jóvenes anarquistas? Sus voces con energía claman hasta los cielos. Y el Señor de la Justicia está de acuerdo con ellos. Sí, el mismo que se avergüenza, que debajo de su capa se esconden muchos malditos que a estos benditos maltratan. Son sepulcros blanqueados de corderos revestidos. No son más que desalmados. ¡Ay de ellos!, un día dijo. Lo mismo ayer como hoy, no tendrá paz ni perdón todo aquel que condenó, torturó, aprisionó y en ocasiones mató a cuantos se rebelaron, obraron y pronunciaron según su libre expresión. Juventudes anarquistas, esperanza de los pueblos, vosotros sois el futuro que dejaron los desechos de los inútiles hombres de los corruptos gobiernos. Ni obedecer ni mandar es vuestra filosofía, es consensuar cada día esperanza, confianza y libre responsabilidad. Los anhelos de las gentes serán vuestros dirigentes, cuyas voces determinan las acciones y las quejas que alcanzarán la utopía. Oíd, jóvenes valientes, corazones anarquistas, que padecéis la injusticia de mentes liberticidas. Abrid los ojos y vedlos, a sociedades y pueblos, cómo os guardan sus respetos por vuestra lucha y ejemplo. Anarquistas, hombres nuevos, se acercan mejores tiempos. La justicia en libertad consagra vuestra verdad. El amor es mandamiento y hasta el más alto señor, que no es de iglesias ni templos, sonríe y es de los vuestros. Hemos cerrado el rincón de la poesía que pone el punto final a nuestra misión de hoy. Cortas, cortísimas, se nos ha hecho esta tarde, este par de horas en la compañía de todos ustedes y sobre todo con la de nuestro invitado Jordi Guas, que promete vendrá muchas, muchas más ocasiones, amigos, para hablarnos del tema trascendencia. Nos ha abandonado momentáneamente José Luis Segura, nuestro colaborador habitual, pero ahora hemos fichado a Jordi Guas, gran conocedor. A ustedes ya les ha gustado mucho y le tendremos muchas, muchas emisiones más. Pero no, no se preocupen. Vendrán otra vez Jordi Guas y Javier Arana próximamente, ya que tanto son del agrado de ustedes. Y en nuestro próximo programa, como hemos anunciado, pues nos visitarán para hablar, como ya hemos adelantado, sobre todos los entornos de la vida política y social española, críticos sociales, alrededor, como digo, de estos entornos tan corruptos, con sus luces y con sus sombras. Bien, prometemos una tarde de tertulia, sensacional, inteligente, irónica y con arreglo a la personalidad de nuestros dos invitados de lujo. Hasta entonces, amigos, estuvo en la mesa los mandos, la coordinación, producción y realización, Mr. Davy, alias Pitu, David. Y aquí, detrás de los micrófonos, como siempre, su amiga, Fina Cebrián. Adiós, queridos. También se despide Jordi Guas. Jordi, despide el programa. Bueno, pues hasta otra ocasión. Bien. Encantado de estar aquí. Vale, queridos. Besos. Hasta pronto.